Bueno, ay, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Aquí estamos, los estábamos esperando. Arrancamos este programa aquí por AM530, La Voz de las Madres. Hasta las 11 de la noche los vamos a acompañar y ustedes seguramente también estarán allí. Hoy en el programa Mil Manos. De Canal 7. ¿Qué me va a hablar? ¿De las cosas que mira por televisión? Sí, hicieron una nota a Natalia Lopopolo. Y está bueno porque le apuntan a los adolescentes. Espera, aclaremos. Programa. Natalia Lopopolo, cantante. Yo creo que la gente. Acaba de editar su disco. La gente que nos escucha a nosotros debe saber quién es Natalia Lopopolo si le presta atención al programa. Bueno, pero siempre hay que. Lugar y profesión. Dígame su lugar y su profesión. Aquí quedó gente. Anonadada. Motivada. Con la presencia de Natalia Lopopolo. Bueno, y es un programa para adolescentes. Sí. Hoy, festejaban, en realidad recordaban, no se festeja, el aniversario de Tita Merello. Espere, mire este pianista, escuche. Y está bueno, está bueno. Está bueno que le den espacio en la televisión pública al tango. Sí. Y está bueno también que cada vez. Tita de Buenos Aires. Claro. Tita mía. Pará, gracias. Pará, que me tira. De los tangos calientes. Dejá, y de las manos. Dale, tan nomás. Frías, dale. La de plegarias al cielo. Como la madre María. Esa guitarra me vuelve. No, y esa voz carrasposa, emotiva. Bueno, mira cómo se me pone la piel. Tocá, tocá, tocá, te digo. Tocá. Escuchá, hicieron una consulta para elegir los temas, los tangos más. El mejor tango. Salió primero Naranjo en Flor y segundo Garganta con Arena. Pero lo interesante era el acercamiento de los niños al tango. Me parece que volvimos a perder. Otro salvaje te galopa en las venas cuando bailas un tango, cuando cantas tu pena. ¡Ale! ¡Golpea! Y aunque tires la bronca, me trates de loco. Está de bien, nada, ¿no, este muchacho? Calculo que sí, no sé. De salud estoy hablando. No, sí, entre otras cosas, ¿no? El otro día leí un. Viste que en el Twitter uno lee cosas que no debería leer. Por ejemplo, que lo citaban textual. Viste que hay mucha cita textual falsa en las redes sociales. Pero bueno, habría que chequearlo. Dicen que él dijo. No el pianista. Sí. Cacho. Que dijo. Yo. Dale. Tango la cita. No pudiste borrarla. Ni con agua bendita. Alcohol. Tita de Buenos Aires. Tita mía. Bueno, un homenaje. A mí me recordándola. A mí me gusta más la Rodesia. Decía que. Me olvidé. Ah, de la cita de. La cita de Cacho Castaña. Sí, a ver. Llorando sobre su almohada. Qué hermoso ese piano. Ese piano MIDI. Al final no tengo nada. Piano eléctrico. Por esa puta costumbre. La erré, la después. Bueno, decía Cacho Castaña, o la cita de Cacho Castaña que supuestamente alguna vez dijo. ¿Pero Cacho Castaña tiene Twitter? No, alguien, un admirador. Ah, dijo Cacho Castaña en el Twitter. Claro, no, un admirador citando, ¿no? Dijo, yo nunca tuve problemas con las drogas, siempre las conseguí. Pero cuando les habla de amor, enseguida dicen que es un gran señor. Lleva siempre traje negro, igual que la noche. Bueno, el bajo, muy bueno. 4382-9327, ese es el teléfono para elegir. ¿Cuál es el tango que más te gusta del mundo? Vamos a seguir, vamos a afanarle la consigna a Mil Manos y la vamos a llegar acá adelante. 4382-9327, ahí pueden decir cuál es el tango que más te gusta y también pueden decir cuál es el tango que menos te gusta. Bien, también tenemos otras alternativas. Una de ellas es el correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madre.org. Por esa puta costumbre, soy Cacho de Buenos Aires. Venga nomás. Pero ese ya lo escuchamos, ¿tenés otro? Y después está el Facebook, ya están conectados allí. Ya vemos algunas personas que hacen su presencia en ese muro, que es el muro de Fractura Expuesta. Bueno, Fractura Expuesta, Radio Tango, Fractura Expuesta, cualquiera de esas palabras puede ser efectiva para encontrarnos y para seguir la alternativa de este programa que va a ir hasta las 11 de la noche aquí por AM530, La Voz de las Madres. Lo llaman el matador, tiene fama de señor,

digo, hola muchachos, compañeros de mi vida. Hola muchachos, compañeros de mi vida. ¿Desde dónde? Sí, claro, por supuesto. Hola, ¿cómo les va? Saludamos a las personas que están ya conectadas a través del Facebook y digo, y las nombro, entre otras cosas, Facundo, la revista Tinta Roja, Ana Beatriz, Bárbara, ¿cómo escucho una revista? Lucasche, Pau, ¿qué? Lucasche, qué nombre, perdón. Es un gallego. Pau, si es gallego, te prende fuego. Paula, Francisco, Yasi, bueno, alguna, Julián, entre otros también. Tenemos dos mensajes. Están conectados allí en el Facebook. Tenemos dos mensajes. Nosotros solemos postear en las redes sociales una foto muy, muy creativa, sobre todo creativa. Y ahora estamos jugando al 12 de octubre. Y Maximiliano Jorge Senkiu, uno de los actores de la foto, tiene uno un teléfono. De los protagonistas. Y la gente pregunta si está pidiendo rescate o una pizza. Pueden ser las dos cosas. Mientras esperamos. Bueno, no voy a hacer eso. Y otra gente nos tira, dice, qué lindos guachos y ese tipo de cosas. Nos hace bien. Bueno. En fin. Nos vamos. Después tanda, viene, ¿no? Tenemos bueno. Tanda. ¿Cómo le va a Casares? ¿Bien? Bueno, quería preguntarle porque sabe que tengo la sensación a Aguilero también. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, está bien. Me dicen que le va a uno bien y al otro no. Tenía la sensación, Casares, de que el jueves no lo tuve acá. Por eso quería saludarlo. Tengo esa impresión de ser jueves? Porque lo extraño demasiado. Vos estás diciendo que el coordinador de él está pintado. No, en absoluto. Fractura expuesta. Sonido directo. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. 7D. Un sueño de toda la sociedad argentina, un sueño de todos los representantes o de la gran mayoría de la sociedad argentina, y que es la ley de medios. La ley de medios tiene una fecha muy importante. Es una fecha importante, una fecha valiosa, una fecha a partir de la cual todos estaremos muy atentos para que la ley verdaderamente se cumpla en los aspectos más importantes de la ley, que es su condición antimonopólica. 7D. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Silencio, soledad y esta humedad. Un recorrido de tango en clave presente. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Mamita del siglo XXI a su manera. Nuevas historias, grandes autores. Un recorrido de tango en clave presente. Si todo es igual. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En Carne Propia. Porque algún día. www.vivianaescarlaza.com.ar. Con quien paga lo que paga mal, te pagará. Marisa Vázquez presenta su nuevo disco. Salgo a buscar, no sé muy bien, y siempre voy al mismo bar. Tratar que un tango me contenga y que un fernet me haga olvidar. Una de las mejores voces, una de las mejores plumas. Marisa Vázquez presenta su nuevo disco, Esa Mujer. Mentí mi amor, mentí mis sentimientos, mentí mi voz, yo pongo mitad del argumento. lavasquez.blogspot.com.ar. Comunicación sin fronteras. SMS. Envía la palabra AM530, espacio y tu mensaje al 5588. La voz de las madres. Tu compañera. Somos otros. Y el compás rezongón de los fuelles. Walter Romero. Un bacán a la mina. la embrolla. Canta Manuel Romero. La vi pasar. Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Fin de espacio publicitario. AM 530. Con extracto de aloe vera, sí. Y tenemos la penetrox, que esa es con jojoba. Y que nos avisen a las 2. Por el que el recital de Susana Rinaldi, bueno, a las 2:05. A 2:05, sí, a mí me parece peligro. Sí, Ricardo, por favor, podrías, vayan por favor. Un supositorio musical también. En la 608. 608. Ay, ya me está doliendo. Que por favor me mandes un Susana Rinaldi para las 2 de la mañana. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Ayer, en el Hospital Borda, en el hall del Hospital Borda, se realizó la 10ª edición del Festival de Tango. Justamente en el Hospital Neuropsiquiátrico participaron La Chicana, con Alfredo Piro y Pablo Dacalde invitados, también Lidia Borda, también la Babel Orquesta, y cerró el conjunto Falopa. Van 10 años de esta iniciativa que a veces cuenta con relativa poca difusión para la importancia que tiene. Y estamos en comunicación con la licenciada Silvana Perl, es difícil la pronunciación, sepan disculpar, directora del festival. Silvana, bienvenida a Fractura Expuesta. Aquí Germán y Maxi te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu balance, no solo con la jornada de ayer, sino con estos 10 años de trabajo vinculando al tango en el Borda? Ay, qué buena pregunta. Bueno, la relación a la jornada de ayer, parece que un compañero tuyo estuvo. Así es. Fue un festival que realmente contó con una solidaridad extrema de los artistas y el máximo entusiasmo para apoyar la movida, que no solamente está vinculada a la alegría que produce este tipo de festival y de fiesta y de contacto, de intercambio entre los pacientes que están internados o los que participan de la comunidad hospitalaria y la gente que viene de afuera del hospital. Y esto es siempre un evento que produce mucha alegría, primero porque renueva completamente los circuitos cerrados intrahospitalarios, y segundo por el contacto bellísimo y maravilloso con el arte, y el tango es arte. En particular, los músicos que ayer vinieron y también los milongueros que venían a mostrar su baile, el que estuvo vio, son figuras muy eximias dentro del ambiente musical del tango. Uh-huh. La Borda, La Chicana. Silvana. Sí. Estamos conversando con la directora y psicóloga Silvana Perl, que ella lleva adelante este festival, pone en marcha este festival hace 10 años, pero surge también el festival un poco de un taller de tango que se viene realizando en el hospital, ¿no? Claro, la idea original era producir este tipo de eventos milongas dentro del hospital. Ajá. Ahora, no se puede pensar en milongas si no le enseñas a la gente a bailar. Claro. Entonces las clases, que son dos veces en el mes, los segundo y cuarto miércoles de cada mes a las 12:30. ¿Ahí en el hall? No, son en diferentes lugares. Ahora estamos haciendo un servicio en particular, el 25B, que es donde yo trabajo como psicóloga y quien organiza junto conmigo el festival, con un equipo: Adrián Macherpa, Alejandra Testi, Laura Segade, Rufino Abogado, que son personas que un las profesores de tango y los otros son de la Universidad del Tango. Ajá. Los equipos se fueron cambiando, este es el equipo de ahora. Y esto es abierto, puede participar el que quiera. Abierto a la comunidad, absolutamente. Hemos tenido gente que aprendió a bailar con nosotros directamente. Y que le gustaba más que las milongas porque había menos histeria, decían. Sobre todo algunos extranjeros. Y muy importante ese detalle. Además, todas las mujeres tenemos que saber que en el Borda vamos a tener más hombres que en cualquier otra milonga. Bien. No está nada mal. Está muy bien. Silvana, bueno, el Borda está atravesando ese público conocimiento una situación difícil. ¿Cómo se vive, digamos? ¿Cómo vivieron ustedes al menos esta edición número 10 dentro del marco de lo que es una problemática que está asociada al hospital? Muy importante fue para todos, porque confirma la solidaridad, y yo ayer a otro colega de ustedes le dije, o sea, la opinión pública está a favor de la permanencia del hospital. Claro. La opinión pública no está con el gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y bueno, es muy importante también para la gente de adentro que está conviviendo con este conflicto, que muchas veces se ve amenazada por la presencia de personal que no tiene nada que ver con el hospital y que va como amagando, que amedrentando a la gente que está dentro a las 12 de la noche. Ajá. Entonces este refuerzo, esta inyección de apoyo, de solidaridad y de entusiasmo por sostener, que realmente esa fuerza de resistir que vamos a lograr sostenerlo. Claro. Y los pacientes y la gente que está luchando constantemente, incluso hay pacientes que están en la guardia de los talleres protegidos, que es allí donde particularmente se quiere elevar el centro cívico, destruyendo los talleres protegidos. Uh-huh. Están haciendo guardias nocturnas y hay pacientes que participan ahí. Claro. Así que para todos fue muy importante saber que somos muchos los que no estamos de acuerdo con esta política. Con la política del gobierno de la ciudad. Silvana, estamos hablando, reiteramos, con Silvana Perla, directora del 10º Festival de Tango en el Borda, entre otras cosas, lógicamente. Vos ayer comentabas la separación de las tareas de este festival con el trabajo que se hacía en el Festival de Tango de la ciudad. Se trabajó en conjunto hasta un momento que se dejó de trabajar y aún así el festival siguió adelante. ¿Cómo es esa separación? ¿Qué es lo que pasó? Que no en siguió. En principio lo importante era poder transcurrir un festival ligado a lo que pasaba en la sociedad y en el mundo. Sí. O sea, que el Borda no quedara fuera de lo que era el mundo. ¿Desde qué edición estaba? Se llegó a gestionar en la época de... Claro. Anterior a Macri, que fuese sede del festival. Exacto. Entonces, durante unos años se sostuvo esa decisión con los organizadores del Festival de Tango, y en los últimos dos años, dado que no... por los conflictos que ya se suscitaba, decidieron no producir el apoyo, que el apoyo era enviar sonido y figurar en las gráficas del festival y del campeonato mundial. Sí, inclusive componer obra como la de Schwarzman, que es Milonga para Pablo, del poeta Alejandro Schwarzman, que salió de uno de los talleres del Borda, ¿no? Sí, pero eso pertenecía al Frente de Artistas. Es ahí va. Otra historia. Que eso sí lo gestionó el gobierno de la ciudad. Formaba parte de la gestión y del interés de Gustavo Mossi. Claro. Silvana, bueno, finalmente, apelo a tu profesión, digamos, y también a tu trabajo este que venís llevando allí con los talleres de tango y con el Festival de Tango en el Borda. ¿Qué puede la expresión artística, digo, el tango en su formato, en este caso estamos hablando de tango, ¿no? Pero ¿qué puede la expresión artística al momento de pensar la salud mental? Bueno, lo primero y principal es lo que viste ayer, o el que estuvo ayer. Uh-huh. Que es la alegría que eso genera. En todos, además. No solo en los internos. Es la salud para todos. Claro. Porque además ese contacto con el arte, que es puro... es puro elevación. Uh-huh. Espiritual. Sí, así nomás. Y eso es curativo. Eso es lo que produce. Así nomás, es sencillo. Silvana, te agradecemos la comunicación. Bueno, no, gracias a ustedes. Me encantaron las preguntas y cuando quieran están invitados a venir, a participar. ¿Podemos repetir ese detalle? Segundo y cuarto miércoles de cada mes a las 12 del mediodía. 12 del mediodía, sí. Bien. En el servicio 25B. En el servicio 25. Necesitamos chicas. ¿Chicas? Para bailar. Para bailar. Preferentemente chicas para bailar, está bien. Y sí, porque varones tenemos de sobra, por suerte, en el Borda. Bueno, pero viste que el tango comenzó bailándose entre varones, así que... Sí, pero nosotros eso no lo hacemos porque justamente a los muchachos les gustan las chicas. Y está bien, tienen razón. Pero bueno, los varones que vengan y si no saben bailar, aprenderán. Impecable, bueno, Silvana... Todos invitados y gracias, chicos. Gracias, no, Silvina. Gracias y por... Silvana, perdón. Un abrazo. Bien, era Silvana Pearl, organizadora de los festivales, del décimo festival y desde el primero hasta el décimo del Festivales de Tango en el Borda. Y vamos a escuchar un tango que ayer no hicieron, un tema que ayer no hicieron La Chicana, probablemente porque era de alguna manera redundante, pero es un temazo, se llama Hormigas Mentales. Cambian la ropa los domingos, saludan los vecinos, hay uno que lo asusta. Y come comida para perros y jura que lo hace solo porque le gusta. Y siempre leyendo el mismo libro porque en vez de leerlo ya lo protagoniza. Y vive soñando cada día con poder olvidarse que el que vive agoniza. Hormigas mentales que bailan en su cabeza, que vienen de los Balcanes, se meten por una oreja y no siente nada, y cierra fuerte los ojos y persigue las manchitas que huyen de su mirada. Y no tiene más aduana, dice las cosas que todos callan, y tuvo salud mental para escaparse del hospital por un agujero en la cerca. Y tiene una novia con un remo fuera del agua, pero él es vivo por los dos y ya encontró la solución mientras no llegue la invasión de hormigas mentales que bailan en su cabeza. Te vende espejitos de colores que encuentran basurales de la razón perdida. Que dicen minúsculas hormigas dentro de su cabeza que le da tanta vida. Yo siempre termino de polilla espiándole la llama del lado del extraño. Y temo temblando de deseo que sea un hormiguero lo que llena mi cráneo. Hormigas mentales que bailan en mi cabeza, que vienen de los Balcanes, se meten por una oreja y no siento nada, y cierro fuerte los ojos y persigo las manchitas que huyen de mi mirada. Su cabeza, que vienen de los Balcanes, se meten por una oreja y no siente nada, y cierra fuerte los ojos y persigue las manchitas que huyen de su mirada. Y no tiene más aduana, dice las cosas que todos callan, y tuvo salud mental para escaparse del hospital por un agujero en la cerca. Y tiene una novia con un remo fuera del agua, pero él es vivo por los dos y ya encontró la solución mientras no llegue la invasión de hormigas mentales que bailan en mi cabeza, que vienen de los Balcanes, se meten por una oreja y no siento nada, y cierro fuerte los ojos y persigo las manchitas que huyen de mi mirada. Hormigas mentales que bailan en mi cabeza. Escuchamos de Acho Stoll, interpretado por La Chicana, Hormigas Mentales. Y quería comentarles, ayer charlando con Guillermo Onig, el director médico del sector 25B, que justamente participa del décimo festival de tango en el Borda, decía, en el marco de todo lo que está pasando con el Borda y de cierto desprecio desde las políticas públicas, decía, la gente tiene derecho a estar enferma. ¿Y cómo? Tiene derecho a estar enferma. Tiene derecho a tener un hospital como el Borda. Sí, evidentemente la situación de salud a nivel de la ciudad imprime quizás esta cuestión de que uno no tenga la capacidad, pero sí que es extraño pensarlo, pero que sienta que no está contenido en materia de salud por un Estado que hace que haga algo, ¿no? Entonces ahí aparece esta cuestión de si tiene o no derecho a enfermarse. Por supuesto que sí. No es que uno piensa, me quiero enfermar, por lo tanto tengo derecho. Sin duda, no, claro. En general aparece, aparece como un derecho coartado, considerando la situación de la ciudad de Buenos Aires en lo que es la en materia de salud y principalmente en lo que estamos hablando con en salud mental. Y es bueno subrayarlo, remarcarlo, en la ciudad que vota pensando que derecho tiene el que paga los impuestos. Último momento. La Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó el aborto no punible, que había sido frenado por una jueza civil. Ampliaremos. Información y compromiso. 530. Desde el eje Lugano-Celina, para todo el mundo. Fractura expuesta, Radio Tango, alma de barrio. Comienzo de espacio publicitario. Seguimos promoviendo la investigación científica y tecnológica y la innovación para mejorar los sistemas productivos y los servicios del país. La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino, llama a convocatoria para la presentación de proyectos de aportes no reembolsables para la investigación y el desarrollo. El financiamiento está dirigido a todas las pymes que quieran mejorar su productividad a través de la creación o el fortalecimiento de unidades de investigación y desarrollo. La subvención es de hasta $1,000,000, no pudiendo exceder el 60% del costo total del proyecto. La empresa beneficiaria debe aportar el resto. Los proyectos deben presentarse vía internet hasta el 26 de septiembre y de manera presencial hasta el 28 de septiembre. www.agencia.gov.ar. Godoy Cruz, 2370, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos, o simplemente pregúntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 7D. Ya la careta se cayó, el mundo se enteró de quiénes son, ya todo el mundo concibe y los comprende como son y que están basando eso en un beneficio personal y que van a agraviar tanto como puedan a todos lo que sea necesario de acá el 7 de diciembre tratando o creyendo que por esa vía se puede sacar algún tipo de ventaja para no concluir con lo que tienen que hacer, que es desinvertir antes del 7 de diciembre. 7D. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Formar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. AM 530. ¿Quién es? Batman, tiene una batillamada. Y dígale a sus amigos que no llamen tan temprano, que despiertan al viejo, ¿me entienden? Pero menos nervio, porque no hay horario para el crimen, ¿eh? Y eso lo arreglé yo cuando alquilé, ¿eh? Qué vieja chota, Dios mío, un día dentro la voy a reventar. Fractura expuesta, Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Auspicia el móvil de Richard Coleston, Café La Inflación. El dueño te cobra lo que quiere. Total, la culpa es del gobierno. Café, la inflación. Cerveza, de marca, de primera línea, 55 pesos. Los manices, que te los dé Mareno. Tenemos conectado. Porque la culpa es del gobierno encima, ¿viste? Pero 55 pesos, yo tengo un señor que te cobra 25. Escuchá el delay, cómo se ve desde la lejanía, seguramente que está el querido Richard Colston desde algún lugar de la República Argentina para traernos alguna una gema, otra gema desconocida de la tanguística nacional. Richard Colston, ¿nos escucha usted? ¿Cómo le va, mi querido compañero? Nos hemos acercado en este momento a la ciudad de Belén, en la provincia de Catamarca, a entrevistar a este increíble músico y poeta que es Nacho Border. Señores, lo pudimos encontrar a Nacho Border, este hombre que está siempre al límite, que vive a mil y que se expone a experiencias de este tipo para encontrar así la inspiración para sus tangos. Mire usted, un vanguardista, podemos decir. Sí, o sea, bueno, o una bestia, no sé, un boludo. Una bestia es una muy buena definición para Nacho Border. Este hombre que siempre ha transitado, ha hecho cosas tremendas, ¿no? Todos recordamos aquella vez que se acostó entre los rieles del subte, ¿no? Sintiendo pasar los trenes, los vehículos a centímetros de su cabeza, y de ahí compuso el tema Té de Tilo. Claro. Bueno, la adrenalina que genera esa situación extrema, claro, ¿no? Sí, o aquella vez que, por ejemplo, tomó arsénico, se provocaba el vómito. Mira. Después tomaba veneno para ratas, se provocaba el vómito y pudo componer ese hermoso tango que es Perfume de Jazmín. Hermoso, hermoso. ¿Estás con...? Estoy con Nacho Border. Nacho Border, es un gusto tenerte acá en Fractura Expuesta. Es un gusto el mío poder estar junto a ustedes. Mire que vos... ¿De qué nacionalidad es Nacho Border? Yo soy chaqueño. Ah, chaqueño, pero está habitando ahora Catamarca, ¿no? Sí, porque gracias a Dios la Argentina es grande y uno tiene la posibilidad de recorrerlo. Nacho, ¿cuál es, así como la acción más extrema que usted recuerda y que lo llevó a componer un tango? Digo, hablábamos recién de que se puso en las vías del subte, también de que tomó varias sustancias. Pero ¿cuál es la más extrema que usted recuerda que ese, de esta no zafaba y sin embargo zafé y pude componer un tango? Y creo que fue tirarme desde un avión sin paracaídas. ¿Y sobrevivió? Por supuesto. ¿Pero y dónde cayó Nacho Border? Ah, por suerte a una laguna que estaba cerca. ¿Ahí fue cuando compuso Voy Llegando al Sol? Exactamente. Muy lindo tema. Muy lindo. ¿Le gustó? Optimista, sí. Sí. A mí lo que me llama la atención, ahora, con acento en la N, atención, es cómo usted compone con una paz total después de hacer una barbaridad que le debe dejar la adrenalina al borde del ACV. ¿Cómo es esto? Después de... yo creo que todo ser humano tiene la posibilidad de hacer cosas, ¿no? En forma alterada o no. Sí. Y después... la otra parte, como que ahí entra en un estado de relax, y ahí entro yo a componer, ahí pongo en acción las letras y ahí surge mi obra de arte. O sea, usted de alguna manera, para bajar la adrenalina, compone un tango. No, el resultado de la excesiva adrenalina me produce ese momento, digamos, que después de la sobreexcitación. Claro. Ahí vengo yo, ya calmadito la cosa. Ahora, ¿no le pareció demasiado haberse puesto en el medio de la tribuna de Chacarita con la remera de Atlanta? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Su riesgo. Escúcheme. El riesgo de la... Pero todo depende cuál es la interpretación que le da uno a las cosas. Pero lo fajaron. Yo a veces voy caminando y veo a los panos, pum, no sé cómo se le dice... y la gente lo mira sorprendido. Para mí es una persona que está vestido de esa manera y a mí no me molesta. Todo depende cuál es el grado de importancia que yo le doy a las cosas. A partir de ahí va a surgir si está bien o está mal. ¿Usted qué cree? Ahora, se conoce, es de público conocimiento respecto a su obra. Además, estamos conversando con Nacho Border. Es un compositor que crea tangos a partir de, bueno, ciertos excesos corporales o de adrenalina, acciones que lleva adelante adrenalínicas y que le permiten componer. Hay quien dice, querido Nacho, que usted no solo se, voy a decirlo así, se excita, se motiva con estas acciones, sino que se lo vio en varias oportunidades, en algún pago fácil, pagando el monotributo, y también tenía la misma adrenalina. Es verdad, sí, por supuesto. Justamente, se cumple mañana, te lo recuerdo, Nacho Border, probablemente ya te hayas olvidado con tantas proezas, que se cumple mañana 13 años de que te tiraste de una pileta del noveno piso. Y cuando, bueno, cuando saliste, no pasó nada, lógicamente, fue recategorización de la FIP. Bueno, son cosas que pasan, escúcheme una cosa. Similar lo hizo el gran músico, el rockero argentino, así es que bueno, son cosas que suceden. Bien, Border, le agradecemos muchísimo la conversación, ha sido usted muy amable. En este momento Nacho Border está, bueno, después de terminar la proeza que quiere hacer acá, escalando sin cuerda uno de los macizos graníticos que están aquí en Catamarca, va a ir a Buenos Aires a estar media hora sentado en la punta del obelisco. Epa. A ver si allá se inspira para algo. ¿Está por ahí? Tengo una última pregunta. Sí, Nacho. No, ya déjalo. No, quería consultarlo sobre esto de ir a un aeropuerto de una supuesta dictadura y sacar un servicio de inteligencia y que lo demore. Quería contarle eso porque a partir de eso escribió un tema que dice: soy rejugado, pero bueno, quería consultarlo con él. Pero déjalo que seguramente va a componer alguna nueva obra que supere esta última. Era Richard Colston, gracias Richard. Nos vemos la semana que viene. Richard Colston desde la ciudad de Belén, en Catamarca. En este caso conversamos con Nacho Border. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. Dos al hilo. Escuchamos el disco Legado de Tango en Tres, trío de tango contemporáneo formado a fines del año 2006, que introduce en su repertorio obras propias y algunas de vanguardistas como Eduardo Rovira y Horacio Salgán. Editaron dos discos, Abriendo el Juego en el año 2007 y Legado, justamente lo que estamos escuchando ahora, del año 2009. Julián Guitarra, iba a decir. Claro, porque pero no toca cualquier guitarra, toca una de siete cuerdas, hace también los arreglos y la composición. Santiago Álvarez estará en el contrabajo y Marcelo Cóceres en la batería. Legado tiene 11 temas, 9 son de autoría de Julián Graciano: Vértigo, Pausa y Delicadezas. Amanece en la ciudad. Thank you. Dos al hilo. Música, en fractura expuesta. Estamos repasando el disco Legado de Tango en Tres. En una entrevista que les hicieron en la revista Tinta Roja, Marcelo Cóceres dice: Legado fue una palabra que estuvo rondando mucho antes de la grabación, así como con Abriendo el Juego, el primer disco, era para nosotros proponer abrir el espectro musical del tango. Nos gustaría, con Legado, dejar justamente un legado para las próximas generaciones. Julián Graciano, el guitarrista y director, agrega: tenemos una anécdota sobre esto. Después de grabar Abriendo el Juego, nos invitan a Fractura Expuesta a una entrevista, y el otro día encontré la grabación y al escucharlo me di cuenta que toda esa nota estuvimos hablando del legado de nuestra música para las próximas generaciones. El siguiente tema, esto que está sonando, ustedes lo escuchan jueves por medio en la apertura de Fractura Expuesta. Claro, está de fondo de Vuelve el Tango de Alorza. Este es el tema entero, escúchenlo. Si era siesta nomás la que dormía. Dice el Top y dice Alorza, jueves por medio en Fractura Expuesta en la apertura. Bueno, escuchamos. Amanece en la ciudad y 3 más 1, Tango en 3 con Nicolás Enrich. pueden seguirlos en Facebook, Tango en 3, tocan el sábado.